Miguel Asín en esta nueva cita con la música libre. Desde las Islas Canarias nos adentramos en el podcastorama número 34, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre de 2008. 45 minutos llenos de buena música copyleft, de buena música libre. Comenzamos disfrutando con la fuerza del rock que nos ofrecen los australianos Asleep in the Park. Yeah. I took the wrong impression, basing every reaction on who I thought you didn't want. Every time I see you go, we're walking home in opposite directions. Tell me, do you need to be so Ricardo Ramos. 100% música, 100% copyleft. Y damos un salto desde Australia hasta Canadá. Concretamente nos acercamos hasta Ottawa para disfrutar con el trabajo de Brad Sucks. It seems a little strange, but I just can't explain why I'm tearing out a page and then I'm sending it out over the ocean. And I've been feeling down lately ever since I met you, baby. People say I'm acting crazy. They say that I'm over emotional. Yeah, that's so. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Las autoridades sanitarias advierten que escuchar Canallas Podcast perjudica seriamente la salud. Por favor, no escuches Canallas Podcast. Y recuerda, nosotros nunca lo haríamos. Canallas.soygeek.com. Soygeek se escribe con G y latina K. Continuamos en este podcast número 34 de Doramas con un nuevo trabajo realizado desde el archipiélago canario, desde donde grabamos este podcast. En este caso, desde la isla de Tenerife, para disfrutar de la voz y sensualidad de Mónica Alcobre. Fui cobarde aunque quise no serlo jamás. Fui pequeña aunque puse un pie para saltar. Fui gigante y me quise comer la ciudad. Hoy soy tiempo y el tiempo se suele secar. Se suele secar. Soy mirada que busca y no suele encontrar. Soy un poco de todo y todo da igual. Soy cortina de espuma sobre tu sofá. Si quieres que te atrape, te invito a bailar. Te invito a bailar. Y venderé. Quiero saber de qué color son tus ojos, dorando mi piel. Y venderé. Quiero saber cómo se escribe tu nombre a fuego en mi piel. Se apagó la sirena y vuelve a nacer. Fui ayer, si te pido un poco, vuelvo a caer. Y aunque duela, me gusta nadar en tu piel. Nadar en tu piel. Y venderé. Quiero saber de qué color son tus ojos, dorando mi piel. Y venderé. Quiero saber cómo se escribe tu nombre a fuego. Thank you. Si tú me dices déjalo, yo dejo el universo. Si tú me dices ven a mí, yo me marcho contigo. Si la distancia crece, si el olvido es mi peligro, si el cuerpo me envejece, yo me marcho contigo. Pide el corazón, si la nostalgia decrece y mis manos se pierden y se pierde mi voz. Dejar el pasado en manos de lo que se fue y dibujaré a trazos un poquito de todo. Todo lo que dejé. Doramas en doramas.net. Llegamos a la última propuesta de este podcast con Revolution Boy, cuya música sonaba ya por aquí en algún podcast anterior. En esta ocasión escucharemos algunos de los temas de su nuevo trabajo realizado en Seattle bajo el título de The Politics of Desire, y donde se dan cita pues la electrónica, el jazz y la psicodelia. Thank you. Qué estupendo suena el último trabajo de Revolution Void, con los que hemos llegado al punto final de este podcast número 34. Esperando que la selección musical de hoy, de este podcast 34, como digo, haya sido de tu agrado. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast y que existe una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con este podcast y que es la siguiente: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.